Al contrario que en las elecciones autonómicas y generales que debaten sobre temas interesantes pero alejadas del espacio diario de la ciudadanía y con candidaturas escasamente conocidas por el electorado, solo quizás las cabezas de lista, las municipales tratan sobre vivencias y demandas muy cercanas a la vida cotidiana de todos y de todas nosotros, y con ello las personas que componen las candidaturas suelen ser formadas por personas más conocidas. Sin embargo, tenemos la sensación de que el desinterés por desconfianza y la percepción de lejanía de la representación autonómica en el Congreso de los Diputados se está trasladando también a las elecciones municipales, yendo como va al alza los niveles de abstención. Para un medio de información como es Paradigma, implicado en acercar la información de manera crítica y alternativa al modelo convencional, se nos hacía imprescindible estar presentes contribuyendo a generar opinión con información cualificada. Y de ese modo, el 9 de marzo comenzamos una serie de programas que con el acto que hoy compartimos hacen 10 programas de radio en los que hemos acercado a nuestra audiencia de la mano de 25 cualificadas personas de la ciudad, entre ellas hasta dos de los alcaldes que fueron de Córdoba, ¿qué es el ayuntamiento?, ¿para qué sirve?, ¿cuáles son y cuáles no son sus competencias, aunque finalmente intervenga en todas ellas?, del presupuesto, de la maltrecha participación ciudadana, de la economía, de proyectos estratégicos, de la ciudad sostenible, de la ciudad insostenible, de lo que nos gustaría que fuera algo más solidaria e igualitaria, de la ciudad de y para la gente joven, de los retos pendientes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo en aras a facilitar la necesaria reflexión, y con todo hemos decidido, en lugar de hacer otro debate electoral, acabar el ciclo especial elecciones tal como empezamos en marzo, de la mano de la gente que está, que conoce y que sabe de lo que habla, de la mano de los colectivos sociales, que elecciones tras elecciones han ido convocando a los y las candidatas a la alcaldía. Y así hemos invitado a sentarse a la mesa de Paradigma hoy a Rosa Quirós, por la Plataforma contra la Violencia a las Mujeres. Rosa, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Y a Mari Carmen Gutiérrez, presidenta de Córdoba Solidaria. Mari Carmen, hola, buenas tardes. Y por Paradigma Media Andalucía, pues a nuestro compañero Rafa Juan. Rafa, buenas tardes. Muy buenas. Con ellas vamos a charlar para que sus reflexiones nos sean útiles ampliando el sesgo de la visión que podamos tener de los asuntos que abordaremos, y si ello te resulta útil, que te sirva para animarte a ejercer tu participación más activa. De manera que, de esta manera, vamos a, en el argot taurino dicen, entrar a matar, ¿no? Nosotros vamos a entrar a debatir. Vamos a ver, la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres y Córdoba Solidaria, de forma telegráfica, yo sé que que vosotras eso os lo lleváis en la piel, lo sabéis, pero yo siempre creo que hay que partir de un menos uno, hay que intentar explicar las cosas. ¿Qué representáis y por qué sois importantes en el espacio en el que estáis? Porque no lo digo yo, se dice en la calle, es un tontrán, ¿qué importantes son? Claro que sí, no ríais, no sé por qué esa risa. Somos muy importantes porque en el caso de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia a las Mujeres, representamos a más de 72 colectivos de Córdoba capital y provincia de asociaciones de mujeres. Entonces, fíjate si eso es importante, el movimiento social que tenemos. Y luego, otra cosa súper importante, que damos voz a las miles de mujeres asesinadas por violencia machista. Entonces, estas mujeres que ya no tienen voz, pues nosotras gritamos por ellas. Mari Carmen, ¿y vosotras? ¿Por qué somos importantes? Bueno, pues Córdoba Solidaria es una plataforma que no llamamos coordinadora de ONG como en otras provincias, porque no solamente hay ONG formando parte de Córdoba Solidaria, sino pues hay alguna cooperativa, hay algún movimiento social, colectivo ecologista, organización cristiana, que no es ONG propiamente dicha. Entonces, somos una plataforma en la actualidad de 35 entidades. Dentro de un mesecito entra otra más. Estamos un poquito de moda y están entrando nuevas entidades. La mayoría del ámbito local de Córdoba, muchas de ellas también de la provincia, pero la mayoría del ámbito local. Y bueno, pues nos dedicamos a temas como la cooperación internacional, los derechos humanos y siempre con valores fundamentales como la equidad, la justicia social, la ecología. Y también debería de subrayar que nacimos del movimiento vecinal hace 31 años. Fue de los barrios de donde nació esa conciencia de necesidad de solidaridad con los pueblos y esa solidaridad internacionalista, ¿no? Entonces nos sentimos orgullosas de nuestro origen. Ambas las dos, la consecución de vuestros objetivos, de un modo, si no directo, indirecto, ha tenido que ver con la constitución y el mantenimiento de los consejos municipales, tanto del de mujer como el de solidaridad, ¿no? Esos procesos de participación que se articulan a través de las asociaciones que forman parte de ese consejo, ¿por qué son también importantes? ¿Qué aportan? ¿Qué plus le dan a la ciudad? Me da lo mismo, una y otra. Pues es que le dan el plus. Bueno, es que yo en ese sentido tendría mucho que hablar porque el Consejo Municipal de la Mujer... No vale. Lo que debería de ser, claro. Entonces, no sé qué decir porque está casi inhabilitado. En todo este tiempo, nada más que hemos funcionado una vez como grupo y encima han contratado gente externa para llevar a cabo ciertas acciones. Entonces, no puedo decir... Es que es muy necesario... Pero muy necesario también de dotarlo de movimiento humano, pero de contar con las asociaciones de mujeres de donde está. No solamente es que está de una forma, no sé cómo explicarlo. Te estás explicando muy bien, sí. Sí, yo te estoy entendiendo. Sí. Yo que no soy muy listo, me estoy enterando. O sea, que no te vayas tú resulta a... Resulta que no es buen ejemplo. A mí me pesa decirlo, porque es la ciudad donde vivo y estoy enamorada de esta ciudad, pero ya te digo, no está la participación que nosotros queremos. Nosotros queremos que funcione en torno a los colectivos y no se cuenta con ellos. Vale. ¿Y el de solidaridad? El de solidaridad nos hemos visto como consejo, como asamblea del consejo, tres veces en estos cuatro últimos años. Sin embargo, la comisión permanente, que nos deberíamos, según el reglamento de participación ciudadana, nos debíamos de ver cada cuatro meses, bueno, nos hemos visto tres, cuatro veces al año, nos hemos visto bastante más. Alguna vez nos hemos visto a solicitud de los colectivos. Es verdad que el departamento de cooperación, que es un departamento pequeñito, pero con un gran presupuesto y que ejecuta un gran presupuesto, no el 07 ni muchísimo menos, pero un presupuesto considerable para la cantidad de personas que son, sí que no han tenido muy en cuenta a la hora de planificar, no a la hora de ejecutar. Entonces, bueno, nos sentimos relativamente satisfechas con la frecuencia, pero no con la importancia que se le ha dado a nuestras opiniones, porque venimos reclamando ciertas cosas y no se nos ha hecho caso, ¿no? Bien, bueno, sirva esto como marco general, ¿vale? Para que quien nos escuche tenga, en fin, haga una pequeña estructura mental. A partir de aquí vamos a entrar también en harina. Vamos a ver, vamos a entrar a valorar los debates que habéis organizado, si os parece, ¿no? Decidme, bueno, primero de todo, en ninguno de vuestros debates ha comparecido el alcalde, ¿no? No. No. Bueno, nosotros es que tampoco lo tenemos como requisito. Como no, bueno, no, pero digo, ya no tanto por requisito, sino por sensibilidad hacia... Al de la prensa no ha ido un cuarto espada, ¿no? Bueno, al de la prensa ha ido el alcalde, ¿no? Tampoco se ha presentado en ninguna de nuestras concentraciones. Bueno. De lo del 25. Es que lo que pasa es que tampoco... Bueno, Rosa, no me saque el aguijón cada vez que te pregunte, no... No pasa nada. Bueno, saca la guijón. Tengo que disculparme porque la plataforma engloba un montón de colectivos de muchos sentires y lo he visto a mi cuando he hablado a mi compañera también de formas de pensar religiosa y todo. Entonces tengo yo que ser un también poco un poquito, ¿no? Exactamente. Bueno, está bien. Ser mirado no está mal, ¿no? Bueno, pero a mí me vaya a permitir que yo, si acaso, sí pueda inferir. Un poquito de mordiente, ¿no? De hecho, en el de igualdad lo hace una concejala que no tiene nada que ver con el ramo, ¿no? Sí. O sea, no se la ha conocido nunca, sí. Ni siquiera proximidad, ni, ni de esa materia ni de otra ninguna, pero bueno. Y en el de Córdoba Solidaria comparece la concejala más brillante y más rutilante del escenario político, ¿no? Porque una concejala, primero, tráfuga de concejalía, ha ido saltando de una a otra, valiéndose de, bueno, de, no sé, de el arte camborio que pueda tener, y después incluso de partido, ¿no? Se sentó ayer, que fue el debate de Córdoba Solidaria, se sentó representando a otro partido junto al compañero con el que ha estado departiendo hasta antes de ayer, ¿no? Uh-huh. Bueno, digo, hombre, porque es curioso, ¿no? Es curioso en este caso, todo ello, ¿no? Perdona que te interrumpa, tenía su lógica. Porque ya fue ha sido la concejala del ramo. Entonces, las preguntas que la íbamos a hacer, iba a saber bandearlas bien. Bien, bueno, pues venga, vamos a entrar directamente. Valorarnos vuestro sentir en respecto al debate. ¿Qué balance hacéis una vez concluido? ¿Qué sentires se palparon en el ambiente? Ya no tanto el vuestro en particular. Esto es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero bueno, vosotros tenéis unas expectativas, preparáis con una dedicación, ¿os satisface el rendimiento que dio el debate? Pues no, nosotras esperábamos un poco más de claridad, pero vamos, lo que pudimos observar es que cada partido político, cada representante mujer, que en este caso eran cuatro mujeres, pues dijo su texto y leyó su, nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos. A mí particularmente algunas cosas me llevaron un poquito, la cabeza un poquito me reventó, pero bueno, que no nos sorprendió, no nos sorprendió en absoluto, no esperábamos. Cada una nos dio lo que íbamos a escuchar, o sea, no nos sorprendió en absoluto, ni para bien ni para mal. Algunas cosas nos rechinaron y ahora, si no, durante la charla lo digo, pero vamos. Luego también es que preparamos un debate, pero también no es un debate completo porque, por ejemplo, nosotros nos gustaría contar con otro de los grupos políticos que gobiernan, mal que nos pese, en el ayuntamiento, que es Vox, y no podemos invitarle porque tiene una negación, no es viable invitarle, puesto que tiene un discurso antifeminista y niega la violencia a la mujer, equipara los asesinatos de todo el mundo, cuenta los asesinatos de cualquier índole. Y nos acusan a nosotras de radicalizar y decir que vamos en contra de los hombres y nosotras lo que queremos es la convivencia y la igualdad y no queremos la violencia y ni morir. Y entonces, pues, como su misión es polarizar la sociedad, pues lo peor de todo esto es que ciertos partidos políticos, aunque al final del debate nos dijeron que no pactarían, porque hubo una pregunta al final del debate que dijeron, le preguntamos, para gobernar, ¿estáis dispuestos a pactar con partidos políticos que nieguen la violencia? Y nos dijo, la representante del PP dijo que no, que ella pensaba gobernar en absoluto sola, o sea, pensaba en estar con mayoría absoluta. Y entonces a nosotros nos da un poco de miedo eso, bueno, miedo, porque en los tiempos que estamos, pues mira, que se niegue la violencia, vale, pero es que hay veces que dices, que piensas, dice, bueno, pues que salgan y que quiten todos los derechos y ya que aprendan de una vez. Y no sé cómo, es que este tema me pone muy nerviosa, me enerva. Y eso, el debate, bueno, no nos sorprendió, vamos, esto fue más. Mari Carmen. Es que me dan ganas de responder, pero es que niegan la violencia y creo que están fomentándola. Sí. Porque de hecho está creciendo, ¿no?, la percepción. Y quienes trabajamos en institutos con jóvenes, pues también tenemos esa sensación, bueno, y que se han publicado datos recientes del aumento del machismo y del aumento de las agresiones sexuales. En fin, bueno, respondo a la pregunta que me ha hecho. No voy a ser como algunos de los candidatos en el debate que hicieron esquivaron un poquillo algunas de las preguntas. Nosotras estamos muy satisfechas con el debate, cómo se dio. Es verdad que teníamos una estructura muy cerrada de preguntas a cada uno de los partidos, entonces a algunos no le dejamos lucirse con su tema, a otros le hicimos preguntas que no controlaban, a otros sí, no fue queriendo. Eran preguntas que se habían hecho a través de redes sociales y que las habíamos estructurado en base a nuestras 6 líneas. Y tenían 2 minutitos para preguntar, para responder a cada una de las preguntas. Y cada uno unas preguntas diferentes. Entonces, eso nos resultó, por un lado, quizás demasiado encorsetado, pero por otro lado, evitó el teatrillo de debate, de echarse los trastos uno a otro, que resulta tan incómodo. Hubo un amago un rato al principio. Hubo quien al final valoró que le hubiera gustado un poquillo más de debate entre los partidos. Pero bueno, nosotras no lo imaginábamos así, queríamos que nos respondieran a nuestras preguntas. Hubo gente que se quedó con ganas de más preguntas y no se generó ese teatrillo de echarse los trastos uno a otro, porque al fin y al cabo, bueno, perdona si le llamo teatrillo, pero es que luego se bajan del escenario, se saludan amigablemente y en fin, pues somos personas cordiales. A lo mejor esa es la parte de teatrillo y no la de arriba, no lo sé, pero bueno, ese juego que hay entre partidos. Rafa, que estás muy callado, te voy a espetar a ti una cosilla que tengo yo aquí en la cabeza, ¿no? ¿Por qué no existe un barómetro que chequee el cumplimiento o no de lo comprometido por quien alcanza a la alcaldía para que 4 años después, antes de hacer nuevas promesas, se le puedan pedir responsabilidades? ¿Y por qué los debates... porque en los debates no se les exigen un previo, ¿no? Vienes a debatir, pero que sepas que antes vas a tener que pasar la prueba del algodón, ¿no? Eso, ¿tú cómo lo ves? ¿Sería posible? Hombre, pues me está dando una idea, ¿no? Para que en los próximos 4 años Paradigma se dedique a ello, ¿no? A hacer ese barómetro, ¿no? Y el ir comprobando lo que se va cumpliendo de lo prometido, de lo que no, ¿no? No lo sé, me imagino, a ver, por parte de los movimientos sociales yo creo que sí se hace en parte ese barómetro, ¿no? A lo mejor no de la manera que nos gustaría que finalmente se reflejara quizá en un documento y con pruebas y tal, pero sí que en el día a día de los movimientos sociales lo que se va criticando precisamente, por desgracia, que son las cosas que en campaña todos los colectivos le proponen a las personas que se presentan como candidatos, que hasta firman en papeles, pero que 2 años, 3 años, 4 años después jamás se ven cumplidas, salvo cosas muy excepcionales, ¿no? Entonces sí que creo que en el día a día se va haciendo, pero estaría bien lo que tú dices, ponerlo eso sobre un papel, sobre un documento, sobre no sé, con pruebas, ¿no? Y con argumentos de qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no. Y luego, por parte de los medios de comunicación, pues bueno, pues porque, a ver, es que los medios de comunicación, los comerciales, incluso los públicos, viven de lo que viven, ¿no? Que es de la publicidad, y una parte inmensa de la publicidad de los medios de comunicación es la publicidad institucional, y eso les coarta mucho. Entonces tampoco pueden estar dando demasiada clave clarificadora en este sentido, y eso yo creo que también se detecta, ¿no? Es algo que los que estamos en el mundillo del activismo social lo detectamos. Estamos esperando que quizás medios de comunicación, que creemos que van a, pero cuando llega el momento de no lo hacen, ¿no? Y se quedan ahí parados. Faltaría hacerlo. Bueno, yo me lo apunto aquí en el móvil y vamos a intentar a ver si lo vamos haciendo aquí en Paradigma de aquí a 4 años. De cualquier manera, no sería una mala cosa, porque como cuando te preparabas para un examen, ¿no? Claro. Una cosa es que te leas el libro, que te leas el texto, ¿no? Y otra cosa es que previo al examen, pues te hayas hecho un resumen, ¿no? Que te dé la pista clara de todo lo que, claro, de todo lo que te vas a examinar, ¿no? O sea, el que sintieran, ¿no? Que la ciudadanía los va a chequear, no solamente porque prometer, prometo, y de ti ya no me acuerdo, ¿no? Pero no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, en fin, ya está, es una Una idea más, ¿no? Es que aquí hemos visto incumplimientos. Yo me acuerdo, ahora mismo tengo en la memoria, pero vamos, un ejemplo, ¿no? Pero es que salió mucho y los compañeros y compañeras de la plataforma Aire Limpio, que en este caso es lo que me refiero, le dieron mucho valor a aquello y lo pusieron sobre la mesa en reiteradas ocasiones. Y era el documento que se firmó por parte de todos los partidos que se presentaron a las anteriores municipales, de que Arlan, el antiguo Arlan, no iba a, ¿cómo se llamaba? A valorizar, o sea, a quemar mierda aquí en la ciudad de Córdoba. Y vimos cómo a los pocos meses el gobierno municipal estaba haciendo todo lo contrario de lo que había firmado, ¿no? Y lo habían firmado todo en un acto público, en un debate además que tuvieron, y allí mismo lo firmaron todo, ¿no? Cierto. Y echado una vista a lo acontecido, tanto en el debate, en cada uno de los dos debates de las personas que tenemos aquí hoy representándolo, el empleo, el cambio climático y la desigualdad parece que han sido los asuntos estrella, ¿no? O sea, las patas nucleares de los discursos políticos, que junto con la vivienda y con los servicios sociales, que también han capitalizado un volumen importante de tiempo y de propuestas, de reflexiones, pues han centrado los ejes de los que pugnan por la alcaldía. Vamos a ver. Entonces, por entrar un poco en cada una de las patas que os he relatado, ¿no? Vamos a relacionar el empleo. Y a mí, perdonad la maldad, pero es que cuando lo oí me quedé así como con los ojos abiertos, como si fueran platos de sopa enteros grandes, de los de mi abuela, que eran platos como los de los restaurantes finos, ¿no? Enormes, ¿no? Se relacionaba el empleo con la base logística, uh-huh. ¿Eh? De cara al incremento de empleo en una ciudad que además, si nos brilla algo, es justamente el paro, ¿no? Y de lo que hemos sabido, porque hemos sabido bien poco, la base logística trae 1.600 empleos. O sea, eso es lo que se ha vendido, ¿no? ¿Se puede relacionar? O sea, ¿es educado relacionar, por no decir otra palabra, el frente tan grande que tenemos, que es el paro en esta ciudad, con lo que va a generar la base logística? Yo creo que es demagogia. No, bueno, no sé si esa es la palabra más adecuada, pero es vender humo. Es como la valorización de residuos en Arlan. Los puestos de empleo. Entonces, con los puestos de empleo nos ganamos a la gente apostando por cuestiones que nada traen de bueno a la ciudadanía, ni a la ciudad, ni al medio ambiente, ni a nuestra vida diaria, salvo empleo, que no tienen por qué ser empleo en buenas condiciones. Entonces, con la base logística, ayer se mencionó en nuestro debate que había habido mucho consenso. Efectivamente, lo han firmado todos los partidos políticos que forman actualmente parte del gobierno municipal. Y lo vendían como, no sé si son conscientes que, por ejemplo, Córdoba Solidaria, en el espacio en el que estaban, estamos en contra de la base logística. Por supuesto, a favor del empleo. Hay que hacer muchas propuestas y políticas de empleo, pero no a costa de ese tipo de, bueno, pues somos antimilitaristas y creemos que no es necesario fomentar los servicios militares. Pero con el tema del empleo se llevan a la gente de calle con ese tipo de propuestas. No sé si respondo a tu pregunta. Perfectamente, perfectamente. Además, os voy a agradecer que tampoco sea necesario que cada uno de los tres tengamos que hablarlo todo, ¿no? No es necesario, ¿eh? O sea, que sentiros en plena libertad de que sea un diálogo. O sea, tampoco tengo ninguna necesidad de que sean preguntas inducidas, vale, a cada uno de vosotras, ¿no? Es que me ha venido un dato de que has dicho que uno de los elementos que se había hablado más es de la igualdad. Y aquí me han pasado que en el debate de la asociación de prensa las candidaturas no hablaron de violencia machista y ninguno de los módulos de debate giró en torno a la igualdad. O sea que no es un tema preferente. Bueno, porque ya vieron que lo hicisteis vosotras. Y en el nuestro poquísimo. Sí, o sea que esto es muy relativo. Bueno, vamos a ver. Sí, bueno, claro que sí. Yo sobre el tema de la base logística, si puedo un apuntillo nada más. Hoy ha salido una noticia de que ya hay una empresa de una cosa que nada más que escuchar lo que fabrica o lo que quiere fabricar aquí en Córdoba, a mí me dan ganas de borrarme de Córdoba. Sinceramente, es lo que pienso. Quieren montar aquí, en parte, la base logística y en parte fuera, una fábrica de armamento guiado. Armamento guiado, o sea, creo que sabemos todo lo que es, ¿no? Uh-huh. Son armas que van persiguiendo a las personas porque tienen la capacidad de no ir directamente como la han lanzado, sino si la persona se mueve, pues ir detrás de ella, ¿no? Pues yo es que estoy muy de acuerdo con lo que dice América. Es que Córdoba es ciudad de paz, Córdoba es ciudad antinuclear, Córdoba ha sido ciudad de encuentro. Es que no pega ni con chicle, es que raya todo lo que tenga que rayar. El que nos vendan una mentira tan gorda como es el empleo de la base logística, porque lo va a ser, porque ya sabemos que ya han ido reculando. Empezaron por 2.000 y pico, luego 1.600, ya últimamente están reconociendo que serían unos cuantos de cientos de empleos que además estarían circunscritos al ámbito militar. Luego vendrán empresas como esta, a las que casualmente han ido a Madrid, allá mismo, el alcalde y Villamando, el anterior rector de la UCO, que hoy es consejero de Educación, a ser de universidades, perdón. Y se han hecho la foto con el dueño de esta empresa y bueno, han dado una rueda de prensa tremenda y detalles exhaustivos de qué es lo que va a ser esa empresa aquí, ¿no? Y claro, si ese es el empleo que aquí, con las fuentes de empleo tan fabulosas en sostenibilidad, en medio ambiente, que podíamos tener en esta ciudad y que bueno, pues que Córdoba vaya a quedar en un puñadillo de empleo y para eso, ¿no? Es lamentable. Y es lamentable, desde esto, evidentemente, un punto de vista particular, es lamentable que haya habido ese consenso dentro de las fuerzas políticas de que están en el ayuntamiento. O sea, yo este año me gustaría ver a algunas de ellas y a la marcha Morón, por ejemplo, porque va a quedar rarillo. Bueno, vamos a ver. Venga, que os calentáis. No quiero yo que os calentéis, que nos queda todavía un largo periplo por ahí, pasando por muchas cosas. Os voy a proponer ahora un juego de relaciones. Porque además, de hecho, en el debate, en los nueve programas previos a este, hemos ido tocando asuntos nucleares, ¿no? de las competencias municipales. Y os voy a traer a colación algunos de las frases, ¿no? que se fueron vertiendo en relación a los asuntos que se trataron. Me explico. Vamos a relacionar el cambio climático con la Córdoba sostenible y la justicia social, ¿eh? Y es que mientras que el candidato a renovar en la alcaldía saca pecho con las nuevas zonas verdes del contorno de la ciudad, estos parques el Parque del Canal, del Flamenco, el Patriarca, el Parque de Levante, como ciudad que está creciendo en metros cuadrados verdes, que somos campeones de Europa, ¿no? En crecimiento verde, ¿no? Pues mientras que el alcalde saca pecho respecto de eso, luego vienen los vecinos, y ayer, por ejemplo, en el debate de Córdoba Solidaria, un vecino de Santa Marina cantaba tristemente el no al irón que canta el alcalde, pues porque Santa Marina, como sabéis, es un barrio que no tiene crecimiento, que está constreñido con los barrios de alrededor y, por lo tanto, no tiene zonas verdes, porque no las ha tenido nunca y no las tiene, ¿no? Entonces, en el ábside de la iglesia de Santa Marina hay una pequeña parcela, que los vecinos están clamando porque sea un pequeño pulmoncito que les dé oxígeno en el entorno, ¿no? A cambio, el ayuntamiento lo que está haciendo es que se lo está ofreciendo a la ONG de la Iglesia Católica, a Cáritas, para un centro de, no sé si es de transeúnte o de qué, ¿no? Y es que, a colación de esto, Cristina Contreras, en el programa que compartió con nosotros, hablaba de que hay que tener vergüenza para no anunciar medidas verdes que no generan justicia social. Por otra parte, Javier Lucena contaba respecto de la sostenibilidad de la ciudad, a tenor del cambio climático que ya estamos sufriendo, ¿no? Y de hecho no hay nada más que ver la locura de tiempo que estamos no disfrutando. La gerencia de urbanismo le da el OK al tercer campo de golf, en el marco de una agenda 2030 contra el cambio climático, ¿no? O sea, te lo doy con una mano y te lo robo con la otra, ¿no? Le da igual. Le da igual las protestas de la gente, le da igual lo que diga la gente, le da igual todo. O sea, que yo es que no lo entiendo. Estará muy orgullosa, yo también estoy orgullosa de las zonas verdes de Córdoba y de que Córdoba sea una ciudad muy bonita, es verdad. Pero también estoy un poco orgullosa de la otra parte que no se puede presumir. Por ejemplo, que Córdoba tiene tres de los barrios más pobres de toda Europa. Entonces, también eso, ¿eh? Y no solamente lo bonito, lo que pasa es que, claro, ahora tienen que lucirse y decir las cosas cogidas con pinzas. Y como tú has dicho antes, mi compañero ha dicho antes, el hablar por hablar. O sea, que todo es... Pero, en fin, a ver. ¿Qué os parece? Pero, ¿qué os parece el...? Digo, porque... Quizás pueda parecer un contradios, ¿no? Un contrasentido, ¿no? O sea, es verdad que si los parques se están construyendo, porque es verdad que no están todavía puestos en carga, de hecho, Hurtado sacaba fotos de Riales, ¿no? Prácticamente, y de hecho se han hecho siembras de árboles que luego no se han regado y se han secado, o sea, cosas así como muy locas, ¿no? De hecho, el propio Departamento de Parques y Jardines de este ayuntamiento no es famélico, ¿no? Es lamentable, ¿no? Que por contra se atenúa con concesiones a empresas externas, que para eso sí que es verdad que no ha habido leyes de racionalización de la administración ni ha habido límites para nada de ello, ¿no? La cuestión es que si el cambio climático tiene que ser abordado, si no es abordado con equidad, para el reequilibrio de los territorios, mal vamos, ¿no? Porque los pobres seguirán siendo cada vez más pobres, con cada vez más sufrimiento, y las zonas más privilegiadas, por decirlo de alguna manera, seguirán manteniendo esa distancia cada vez más ancha, ¿no? Totalmente. Yo no tengo claro, es que ha empezado con un ejemplo del que yo tengo ciertas dudas, con el tema de este proyecto de hacer en Santa Marina un centro de atención a personas con dificultades para Cáritas de la Iglesia. Tengo ciertas dudas porque cada vez que se propone en un barrio hacer un sitio en el que se atienden a personas pobres, el barrio se pone en contra. Como que se va a juntar allí mucha gente indeseable, y lo digo entre comillas. Chunga, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no tengo claro qué opinas, qué teje maneje, hay por ahí de fondo, seguro que lo hay. ¿Qué proyecto de verdad tiene Santa Marina qué propuesta tiene? Porque sé que también se ha hablado de aparcamiento. Entonces, que también es una necesidad. Bueno. Entonces, a mí lo primero que se me viene a la cabeza es que, por supuesto, hay casas cambio, por supuesto necesitamos oxígeno, sombra, zonas verdes, todos lo mencionaron allá en nuestro debate político, pero eso tiene que ir de la mano de escuchar las necesidades de la ciudadanía y escuchar a la ciudadanía, no interpretarlas sin haberlas preguntado. Algún candidato, cuando empezó a enumerar sus propuestas, dijo, bueno, pues lo primero es escuchar a quienes vienen trabajando este tema. Entonces, ya si empieza con esa frase... Vale, voy a escuchar tu respuesta. Si empieza diciendo, pues yo voy a hacer, bueno, lo pongo en entre, pero si empieza diciendo, voy a escuchar a quien sabe, entonces creo que aquí hay que escuchar bien a los vecinos y vecinas, hay que escuchar bien a Loira, ecologista, hay que escuchar qué propuestas hay y consensuar y ver qué posibilidades. Entonces yo no digo mi opinión con respecto al tema concreto de Santa Marina. Concreto. Bueno, fue una expresión, además, me consta que está avalado tanto por el Movimiento Vecinal del Entorno como por el Consejo de Distrito, pero bueno, que de cualquier manera, así como talante, ¿no? Como tono de negociación, primero, es importante otorgar representatividad a quien, para lo bueno o para lo malo, vive en el entorno. Claro. Eso estaría bien, pero eso estaría bien que lo ejercieran todos cuando gobiernan, ¿no? Porque todos los que no gobiernan lo demandan y cuando gobiernan les cuesta más trabajo, ¿no? Y además, tú fíjate, los ejemplos que has puesto, aparte del de Santa Marina, los ejemplos que has puesto que el actual gobierno municipal defiende como que para la siguiente legislatura se va a poner ya en marcha, son proyectos que vienen de antiguo. Son proyectos que lo que es lamentable es que no se haya tampoco dado ningún paso en estos 4 años. El Parque del Flamenco... Habrá que recordar que es que esos terrenos incluso el PP se los tenía regalados al Córdoba Club de Fútbol. Mismamente. Y hubo que litigarlo eso por parte de Izquierda Unida, que os recordáis que fue en aquel momento quien lo litigó, y se ganó. porque esos terrenos no podían ser para ese uso deportivo. El Parque del Canal rebautizado. El Parque del Canal, que ahora lo llaman, ¿no?, del Flamenco, sí, si no me equivoco. Sí, sí, correcto. El Parque del Levante, tres cuartos de lo mismo. Es un proyecto que lleva ya, yo no sé cuántas legislaturas o cuántos mandatos. En el 2000, un concejal llamado Mellado puso la primera piedra. Pues. Y que ahora lo quieran vender como proyecto de este programa para el próximo día 28, pues ya te va diciendo la calaña, ¿no? Y el problema que tenemos es la mala memoria que tenemos las personas, ¿no? Que no nos acordamos de eso. Bueno, os voy a poner una musiquita, a ver si os gusta. Vale. Que la música amaina la fiera. Canela en rama. Ay, este Juan Perro, me cache la mano. Bueno, vamos a ver, espero que os esté siendo entretenido y curioso el hilo de conversación que estamos teniendo con las compañeras de La Plataforma y de Córdoba Solidaria junto con Rafa Juan. Oye, qué buen tridente hay en esta mesa ahora mismo, ¿eh? Qué complacido me siento de que hayamos forzado de alguna manera coincidir esta coincidencia, ¿no? Porque, bueno, cada uno en su espacio, yo creo que somos muy complementarios, ¿no? Y que nos hacemos falta, ¿no? Y tanto. Bueno, ya está. Viva el comentario. Ahora vamos a hablar de las desigualdades, de la Córdoba desigual, de la Córdoba de los desequilibrios. Y con ello vamos a hablar también de los servicios sociales, de la atención de los servicios sociales comunitarios, que todo el mundo se ha apuntado a ese carro, ¿no? O sea, todo el mundo, Chachi Piruli y Juan Pelotilla, ¿no? Para las mujeres maltratadas, servicios sociales, para solidaridad, servicios sociales, para servicios sociales. Pero los servicios sociales llevan lastrado, yo no sé desde cuándo, y además con una espantada general, todo el que puede sale corriendo, Bueno, pues porque uno se cansa de ser martillo pilón, siempre en receptor de la guantá y nunca de un reconocimiento, aunque sea solamente un reconocimiento del trabajo que se está haciendo, ¿no? ¿Qué punto de credibilidad le otorgáis vosotros a tanto comentario que yo ni en un debate, ni en el otro, ni en las distintas declaraciones que les he oído, no he oído ninguna medida en concreto más allá de decir que hay que reforzar los servicios sociales? Hablan de la dotación de psicólogo, de la figura de la psicólogo, ¿no? Que también está dentro de la ley de los servicios sociales, pero en concreto... Sí, a mí me sorprendió. Todo el mundo dijo, bueno, pues hay que reponer personal, hay que hacer que los trámites sean más rápidos. Mencionaron también, lo compararon con los trámites que se hacen en Diputación, que son 15 días y por lo visto aquí en Córdoba 40 y tantos. Bueno, creo que no conocen mucho del tema. Es verdad que se están reuniendo con entidades de barrio y están ahora que están en campaña escuchando. Espero que estén tomando buena nota de lo que están diciéndole esas entidades. Tuvieron también debate en Palmera hace 2 o 3 días. No mandaron a los cabezas de lista, pero bueno, espero que hayan tomado buena nota de lo que allí se dijo. Y desde luego, pues seguro que las entidades que trabajan en estos barrios y que el personal propio del ayuntamiento tiene muchísimas ideas de medidas que se podían poner para hacer funcionar los servicios sociales. Que sí es competencia del ayuntamiento, que es lo más cercano, que son nuestros vecinos y vecinas más vulnerables y que, por supuesto, hay que darles respuesta. No basta con quedarse en el aire de, venga, vamos a dotar de... Sin embargo, Mari Carmen, cuando ayer directamente espetabais a la concejala de representante por el PP sobre la renta básica municipal, ¿no? Hombre, yo lo relaciono, ¿no? Lo de la renta básica municipal la relaciono con los servicios sociales. No sé si a lo mejor me estoy extralimitando mucho, ¿no? La respuesta fue que estás hablando, chiquilla. Dijo, hay mucho debate en torno a la renta social, pero lo importante es dar empleo. Lo importante es dar empleo. Y ahora, ¿cómo empleo? ¿Qué tipo de empleo? Fomentando la empresa privada. ¿Y mientras qué? Fomentando la empresa privada con unos contratos a la baja, que se los lleva el más barato y que además eso aprieta para que las empresas tengan unas condiciones laborales a la gente, pues, regular. Entonces, formación para jóvenes, pues hay muchos jóvenes ya con muchísima formación, no sé si la formación es la... No. Bueno, pues sí que es verdad. En el debate del otro día de los barrios de la igualdad, de la ciudad igualitaria, se hablaba que, sin embargo, por un lado está la formación, la alta cualificación de muchísimos de nuestros jóvenes, y luego está la muy baja calificación... preparación, ¿cómo es? Cualificación de los jóvenes de los barrios pobres, que se llega con cursitos, ¿no? Y minicursos, con lo cual sin homologación, sin acreditación profesional al menos, ¿no? Que pueda servirle como introductorio al ámbito laboral, ¿no? O sea, uh-huh. que es largo, ¿no? Ese hilo del que tú acabas ahora mismo de tirar nos llevaría a una retaíla bastante yo es que interesante, con ¿no? Esto soy muy crítica y lo mismo me extrapolo, no, porque esto ya es cosa sentir personal, pero yo es que creo que la igualdad y la justicia social es una cosa secundaria para el ayuntamiento, porque urbanismo, turismo, porque sí, porque vivimos en una ciudad turística y eso es secundario. Y para muestra un botón, en estos 4 años ha habido 4 delegadas de igualdad y se ha dado la concejalía a un grupo secundario. Entonces, pues, y ahora no tenemos, no lo tenemos. No sabe uno que es mejor, no, cuidado. No sabemos, bueno, vale. Pero entonces yo con eso soy muy crítica, porque yo creo que primero hay que tener interés por las cosas, tener ganas de hacer las cosas y luego dotar de presupuesto las cosas, porque no hay cosa más sencilla que dar el presupuesto nada más que las cosas que interesan, porque son... La pasta es la pasta, porque yo lo he visto esa expresión aquí la pasta, que la he visto yo, ¿eh? Y las otras cosas que no interesan, pues no. Entonces, no, en ese sentido no soy muy ecuánime. Así que hablar vosotros. No, totalmente de acuerdo. No, se queda así. Lo que pasa es que como vimos una sociedad que está todos los días pendiente de titulares, por desgracia, pues claro, van al debate y dicen, no, si nosotros vamos a revitalizar los servicios sociales y lo que te queda en el titular, porque en todos los medios al día siguiente va a salir fulano o fulana, declara que serán prioritarios la revitalización de servicios sociales, y pero nadie dice, oye, ¿y cómo lo va a hacer? ¿Qué propuestas llevas detrás? ¿Qué dinero va a destinar? ¿De dónde va a salir ese dinero? ¿Cuántas personas va a meter en servicios sociales? ¿A qué las va a dedicar? Hablan de psicólogos. ¿Qué van a poner? ¿Un psicólogo, una psicóloga, dos? Para la población que tenemos, que serían necesarias muchísimas más personas. Claro, como nos quedamos con el titular, pues eso vende. Y nos quedamos con qué hay detrás de todo eso. Y lo que hay detrás es lo que venimos viviendo año tras año, mandato tras mandato. Y es que en realidad lo que se está es recortando absolutamente de todos los departamentos. Y en el de igualdad, servicios sociales, ha sido terrible. Lo que hemos vivido en pandemia ha sido terrorífico. O sea, personas que habían perdido sus puestos de trabajo porque no podían salir de sus casas, porque no tenían trabajos legales en los que se pudieran acoger a ERTE siquiera. Estoy hablando de gente que recogía cartones, que recogía chatarra, que vivía de esa manera, se han visto que no tenían dónde acudir para poder comer siquiera. Y el ayuntamiento no ha dicho, oye, es tan importante esto que lo que le dedico a las empresas que yo subvenciono, lo que yo le dedico a las cofradías que yo subvenciono, lo que yo le dedico a tantos millones como se dedican a un montón de cosas, en ese momento que era prioritario para que la gente comiera y la gente siguiera para adelante, pues es que no dedico prácticamente nada. No es verdad eso, ¿eh? Y ahí está el truco, porque la cantinela que lanza, que yo le escuchaba al alcalde, es que en la pandemia se han habilitado 100 millones de euros, ¿eh? Entre el INDEC y todo lo que ha tenido que ponerse en funcionamiento, ¿eh? De cara a la atención en la pandemia. Entonces, la urgencia y la necesidad, probablemente del mismo modo que con el tema de la participación en lo de la base logística, son eufemismos que se utilizan, ¿eh? Que luego no tienen un contraste, porque tú te puedes gastar mucho, ¿eh? Sí. Y malgastar, ¿no? Podría explicar en qué lo ha gastado, los 100 millones. O al menos esa, ¿eh? Esa y parte. Y demostrarlo también, ¿eh? Estaría esa bien. Esa parte de, bueno, claro. Tiene que haber un control y una fiscalización, una intervención municipal que tiene que darle a eso también un rastro, ¿no? Entre el titular y ese rastro, entre un titular de prensa, que es eso que ha dicho el alcalde, y la realidad, ahí no hay fiscalización ninguna. Uh-huh. Otra cosa es que diga, en un presupuesto me he gastado 100 millones, en un presupuesto tú lo tienes que justificar, pero en una declaración de prensa no. Bueno, chicos, vamos a intentar, porque yo no he visto que las horas en Paradigma son de 50 minutos, me parece a mí. Creo que menos. Creo que menos, ¿no? Aunque sea de forma telegráfica, me importa mucho que como último bastión de los núcleos de las políticas que se quieren poner en carga, ha llamado la atención, a mí al menos me lo ha hecho, la vivienda que resulta que tenemos una empresa municipal de vivienda. O sea, que no es cuestión de que inventemos la pólvora, es que ya tenemos un mecanismo, ¿no? Ya tenemos un recurso que está puesto que está ahí para poner en disposición, primero, la cantidad de vivienda que está planificada en el plan general, más atender la cantidad de casuísticas que se están planteando. Primero, porque la ITE es una cosa que es una espada de Damocles que está cayendo encima de las viviendas antiguas, y Córdoba tiene muchas viviendas que ya están en el límite de la inspección técnica de edificios. Tenemos un casco histórico que está absolutamente, no digo abandonado, pero tiene una cantidad de solares y de espacios en ruinas y de cantidad de personas mayores viviendo solas. O sea, un auténtico disparate, y sin embargo, la planificación que se está haciendo, que además está denunciada por distintos frentes, es que la carga que se ha puesto es el desarrollo de vivienda fuera del casco, o sea, la ciudad difusa, nos vamos hacia afuera, especialmente la vivienda no protegida, ¿eh? Y no hay VPO, Por supuesto, hablamos de que cuando una mujer maltratada necesita una atención, no hay vivienda social, no hay centro de emergencia que lleva 4 años construyéndose, que no sé con cuántas dificultades, no sé a cuántos funcionarios habría que expedientar o a políticos echar, ¿no? Porque para poder habilitar un espacio como el de Hospital Militar, pues ya te digo, ¿no? O sea, del anterior mandato ya estaba dando las bocanadas y todavía llevamos 4 años más y ahí sigue sin haberse puesto en carga, ¿no? O sea, la ciudad compacta hace aguas por todos lados y resulta que es que Vincorsa a lo único que está atendiendo parece ser es a la vivienda libre, ¿no? A los promotores que, bueno, que ese es su fan, ¿no? Trabajar para construir y construir para ganar, ¿no? Nosotras, en nuestro caso, este es un bastión importante porque todos los años presentamos una moción en el ayuntamiento y todavía no nos han dado. Es más, cada vez que hablamos allí con cualquier grupo político, no saben la solución que le van a dar a la habitacionalidad. En nuestro caso, de las mujeres maltratadas que necesitan salir de su casa porque la matan y no hay solución para ellas. Están las casas de acogida, claro está, pero que eso no es solución. Eso es una zona de tránsito, ¿no? Exactamente. Claro. Eso, pero bueno, eso lo ponemos en la moción todos los años y todavía no se ha dado solución a eso y eso es un problema, ¿no? Eso es que no sabemos lo que está pasando, pero cada vez que es como si se hacen de nuevas, o sea, no saben, no sé, es una cosa muy... Rosa, por entrar un poco en el ámbito de las políticas de igualdad, corrígeme si me equivoco, ¿no? Porque yo aquí estoy atendiendo un poco a las notas que hemos ido pudiendo coger en estos días, ¿no? En el ámbito de lo municipal, en las políticas de igualdad, hay dos patas, ¿no? Por decirlo así, gruesas, ¿no? Una es la aplicación del Pacto de Estado, ¿no? Algo que viene de Madrid, del Gobierno Central, con una cuantía económica, ¿no? Para desarrollo de políticas de igualdad. Sí. Y luego está el Plan Transversal de Género, ¿no? Que se supone que es de iniciativa municipal y de... Y la ley integral. Uh-huh. y todo tiene que tener un presupuesto, pero vamos, no siempre se lo dan, no siempre ha tenido presupuesto, porque la mejor manera de que una ley quede bonita no dotarla de presupuesto, se queda ahí aparcada y, claro. Y si no la dota el presupuesto no es ley. Entonces, pues nosotras, pues ahí eso es otro problemón, claro. Porque estamos también todos los años, mes tras mes, queremos tener el portal de transparencia para ver el dinero que viene de Madrid. Eso te a iba ver a preguntar, dónde va. Eso te iba a preguntar. O sea, ¿hay transparencia? Nosotros ¿hay queremos saber. ¿Trazabilidad? ¿Sabemos primero cuánto hay y en qué se gasta? No. ¿Y el Consejo Municipal no tiene...? El Consejo Municipal está bastante parado. Vale, ya me has dicho que no. Uh-huh. Bueno, No, ni nada. O sea, ¿no? Que nosotros queremos una página o algún sitio donde se pueda ir, pero claro, todo está muy enredado. Está para que te pierdas. Entonces... Sería un disparate que pudiéramos hablar de que los presupuestos municipales tuvieran un rasgo, que tuvieran una perspectiva de género, ¿no? Porque eso, qué bonito, ¿no? Sí, queda muy bonito. Eso además tiene hasta, yo creo que le buscaríamos hasta rima, ¿no? Eso quedaría bonito, pero no así para enmarcarlo, así como la ley, como titular, el pacto, ¿no? De Estado, claro, muy bien. El papel lo aguanta tú. Claro. Sí, la palabra también, últimamente la palabra también. O sea, uno puede verter lo que quiera por la boca, que hay cierto sector de la sociedad que te va a creer. Pero, por ejemplo, vamos a ver, la normativa permite que el ayuntamiento pueda establecer medidas, por ejemplo, como puntos violetas en centros, en sedes, en administraciones propias y ajenas. Además, es obligatorio ya que el ayuntamiento y sus empresas tengan planes de igualdad, ¿no? Sí. ¿Los tiene? Sí. Hombre, no está con Ostecor. Nosotros queremos reunirnos con Ostecor porque no voy a decir ocio nocturno, voy a decir negocio nocturno. Es un problema. Y estamos en conversaciones a ver si nos reunimos para hacer, es un plan para personas que estén formadas para, por ejemplo, la presión que hubo en Barcelona, que claro, haya alguien que redirija a esa chica que no se lave, que vaya inmediatamente al hospital y en fin, ¿no? Entonces, eso es una cosa que queremos redirigir. Que lo de los puntos violetas están ahora en la feria y está muy bien. ¿En la feria? Y hay muchas casetas que son punto violeta, pero, por ejemplo, hay casetas que no son punto violeta. Por ejemplo, la del PP no es punto violeta, por ejemplo. Por lo que sea. Entonces, ahí deberían ser todas punto violeta, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, a lo mejor punto violeta quiere decir que hay un compromiso y hay una tutela, ¿no? Claro, también, ¿no? Exactamente. Claro. Pues ahí se queda. Ah, vale, que no... Bueno. No. Vale. Has puesto un ejemplo muy bueno, lo de Barcelona, ¿no? Claro. Lo de Barcelona, fíjate cuando ocurrió lo de la chica esta que acosada o violada por Dani Alves, cómo se puso en marcha un protocolo que el Ayuntamiento de Barcelona era el que lo había puesto en marcha, el que lo había... Y claro, toda la hostelería estaba tiene que cumplir ese protocolo que el ayuntamiento les obliga a cumplir. Yo tengo un dato. ¿Por qué no lo han hecho eso aquí ya y en todos los Yo tengo un dato de entre bambalinas que es que está en un cajón. Bueno. Se hizo, pero está en un cajón. A lo mejor está en el cajón del PMU, suelta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay que buscar ese cajón. Entonces tendremos suerte que no está en la papelera, sí. Pero... Bueno, familia... me da mucha pena porque se nos van a quedar en el tintero asuntos como... cuestiones tan importantes como el tema de la ciudad cuidadora, ¿no? Hablábamos hace un momento de la renta básica, ¿no? De ese recurso que al menos el no fuera un no taxativo, sino que fuera un no condicionado, ¿no? O de haber iniciado algún tipo de experiencia, aunque fuera, bueno, mínima, ¿no? No hemos hablado de nuestros mayores, ¿no? Ayer salió en el debate el plan de soledad, pero vamos, yo que soy militante vecinal en mi distrito que no tiene zonas de espacios de envejecimiento activo, no hay tratamiento público hacia la gente que no sea dependiente, ¿no? Y bueno, ya otro drama es hablar de la atención a la dependencia, de en qué condiciones se está prestando, tan lamentables, con tan bajísima cualificación y con tan poca tutela de la propia administración, porque la administración se está acostumbrando a que en el momento en que externaliza un servicio se desentiende, y de eso habría que hablar también, ¿no? O sea, ¿quién es el responsable, quién ejerce el servicio o quién deriva el servicio a un tercero? Venga, tira. ¿Cómo se llama? El titular de obligación es la entidad pública, ¿no? Que financia, que tiene ese servicio, que presta ese servicio. Titular de obligación es la empresa, perdón, titular de responsabilidad y titular, bueno, ya está, me da igual los titulares que sean, que por supuesto es necesario vigilar cómo una empresa está dando un servicio con financiación pública, un servicio que además es esencial, que es directo con personas, que es importantísimo y fundamental, que es tan poco valorado y que lo suelen ganar pues empresas que muchas veces no son cordobesas. Sé que hay un límite que no se puede poner como condición que la empresa sea cordobesa o que sea pequeña. Las cláusulas sociales de los contratos con empresas son muy difíciles de insertar. Está hecho para que se lo lleve quien al mejor postor. Claro. Entonces, pues se lo están llevando empresas pues muy grandes que poco le importan la prestación del servicio, sino que priman por el beneficio económico, desde luego. Ese es el interés de este tipo de empresas, no los mayores, ¿no? Sin embargo, la ley de contratos no establece que tenga obligatoriamente que porcentuarse tal como se está haciendo, porque a fin de cuentas lo que se está haciendo es lo que se viene haciendo desde hace Dios te salve. Sí. Quiero decir que es verdad que tú puedes poner un coeficiente de vinculación con el territorio, de puntuar que los contratos sean a gente con arraigo, con no sé, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la variación que ha habido desde la aplicación de la nueva ley de contratos con respecto a lo anterior, yo creo que es que habría que hacer un PPU de estos al propio funcionariado que tutela Desde luego. Y la propia administración, sí, y los propios equipos políticos, que tuvieran claro, ¿eh?, que si yo quiero llegar a prestar un servicio con una serie de prestaciones que respondan a un sesgo determinado, ¿eh?, o tú lo pones como condición de, y yo, que me lo tienes que poner, es que eso no encaja, pues busca la manera de encajarlo, ¿eh? Busca la manera de buscar, pero, de encontrar un recurso, ¿no? Si no, es que la ley... Si es que existe ese funcionariado que vela por todo eso, porque sea otro. O sea, como los inspectores de trabajo, los inspectores de sanidad, los inspectores de educación, hay tan pocas personas que puedan estar tutelando eso que es imposible prácticamente. Y claro que hay que tutelar cosas, ¿eh? Están los, el tema de salud laboral, el tema de contratación, tantísimas cosas, pero me imagino, más allá de casos particulares que haya, que también lo habrá, ¿no?, de dejación de funciones, pero lo que se conoce es que la cantidad de personas que se dedican a eso es ínfima, es que no dan abasto. Hay tantos público. Contratos. Aquí lo que habría que hacer es que la población nos diéramos cuenta de una puñetera vez que es que desde lo público todo esto es más justo y se hace con más control que derivándolo a empresas privadas. Pero claro, se ha instalado esa visión también intencional de que desde lo privado todo se hace mejor, pues claro, para que ocurra esto. En todo caso, si no se tiene recursos, se pueden hacer contratos públicos sociales, claro, más que público-privado, privado, claro, que es otra connotación, ¿no?, sí, de la que podemos, sí, empezar a hablar. Bueno, tenemos 40 millones de superávit han publicado, ¿no? Bueno, sí. ¿Eh? No tenemos presupuesto, pero tenemos 40 millones. Pues si yo fuera alcalde me daría vergüenza decir, sí, que mi ayuntamiento tiene 40 millones. Yo no lo diría, me daría vergüenza, no, hombre, lo digo, con la pobreza que hay, claro, las necesidades, claro, claro, que hay en esta ciudad. Yo me callaría ese dato, fíjate. Bueno, pues familia, vamos a terminar, pero no quiero que cerremos este debate sin hacer por lo menos un gesto, no, un guiño a los invisibles, a los mal mirados, ¿no? Uh-huh. Creo que es una sociedad insana aquella que mira sin ver, ¿no?, o que no ve, aunque mire lo que tiene alrededor, ¿no? ¿Cómo hacer integración con esas personas que hacemos como que no vemos? Yo, es una pregunta que le voy a dejar ahí al vuelo, ¿eh? Posiblemente la tratemos algún día, pues, por ejemplo, con colectivos como Afrigru o como otros que están haciéndole, lavándole las vergüenzas a la propia administración, ¿no? Como estáis haciendo vosotras en el ámbito de los maltratos a las mujeres, ¿no? O como estáis haciendo vosotras en educación cuando... La transversalidad en el currículum educativo debería de tener, en fin, algo que no fuera de esa manera, ¿no?, como se está haciendo, ¿no? Porque, ya os digo, ¿no?, a mí me parece que una ciudad como Córdoba se puede permitir el placer, de ser un espacio de acogida y ser un espacio de buenos tratos, ¿no?, con esta gente, ¿no? Y esa gente seguramente, de todos los que estemos aquí y de todos los que nos escucháis, no sepamos el nombre de nadie, ¿eh? Y cuando no tiene alguien identidad, no tiene existencia, ¿no? Bueno, yo lo quería dejar simplemente ahí. No quiero tampoco entrar en más debate porque son ya las 8 y 7. Carlos me lleva haciendo cucamonas por el cristal desde hace ya 8 minutos. Mari Carmen, ay, que se me ha ido tu nombre, Rosa, Cachilama, Rosa, y el muchacho este que no me acuerdo cómo se llama, Rafa, Oye, que espero que hayáis estado cómodos, que hayáis estado a gusto, que este tipo de cosas la podamos chequear, como decía Rafa, a mitad mandato, ¿no? Que podamos, no sé, incluso que podamos hacer un 50-50 y ver cómo nos mezclamos, cómo hacemos mestizaje social, ¿no? Sí. Y le ponemos ahí enfrente, mira, un resumen, no te vamos a pedir ni por uno, ni por otro, ni por ninguno, ni por mi madre, ni por mi madre, sino por nosotras, ¿no? Aquí en un resumencito, ¿no? Bueno, que ya está, que sepáis que seguimos estando aquí a vuestra disposición. Muchas gracias. Yo solamente quería hacer un inciso que, como nosotras no dejamos de movilizar, ¿no?, el día 25 hacemos una marcha, no, esta vez no es concentración, desde la portada de la feria y leemos nuestros manifiestos en contra de la violencia machista, porque, claro, mira, han muerto el 25 a las 8 de la tarde, a las 20 horas. y que han muerto, han asesinado a tres mujeres, una de ellas embarazadas, en tres días, y ha habido en Córdoba tres agresiones sexuales. Pues, bueno, conocidas. O sea que jueves, dentro de una 25 semana, 25 en la feria, justo hasta ahora, además, justo, exactamente a las 8. ¿Eh? O sea, justo eso, dentro de una semana. Eso, que ¿eh? Os estáis, o sea, si queréis de gitana o de gitano, bueno, y os vengáis de. Ya está, ¿no? Os llevéis la cara puesta. Nos vestiremos, cuanto menos iremos vestidos. Sí. ¿No? Y estar allí en homenaje a estas mujeres que, sí, que por desgracia tienen esta cosa que viven, que sí, son muchas. Algunos intentaremos escaparnos de la caseta donde vamos a estar trabajando, ¿no? Y luego te metes otra vez. Y, claro, y luego volvemos. Y luego volvemos. Bueno, familia, pues hasta aquí ha llegado. Con esto cerramos el ciclo de el especial elecciones. Yo no sé si os ha parecido bien, mal o regular. Dentro de 4 años ya os diremos si volvemos otra vez o no, o cómo lo haremos, ¿no? Pero nos parece que, bueno, al menos hemos intentado ser esa ventana de análisis crítico, que sirva para darle una vuelta de tuerca a todo lo que está pasando alrededor. Y el 28 de mayo, si decides lo que decidas, que lo decidas teniendo criterio, ¿no? De manera que hasta ahí llegamos. Y por eso mismo, además, os vamos a decir que el próximo jueves vamos a tener programa, pero vamos a tener un programa remix. Vamos a hacer un programa en el que os vamos a traer una pequeña selección de algunos de las entrevistas, de la tertulia, algunas de las tertulias que hemos tenido. Pues para que quien no quiera disfrutar de la feria, pues no lo haga, y nos pueda escuchar. Y los que estemos aquí, pues hagamos nuestro especial feria en el Arenal. Así es que me queda la constancia de que ahora mismo no llueve. Salir, daros un paseíto, comer unos caracoles y corriendo para casa. ¿Vale? Bueno, muchas gracias por estar nuevamente ahí. Y nos volvemos a ver la próxima semana en diferido y dentro de 15 días en riguroso directo. Nos vemos.